le cuento, compita, hay varios temas y varios elementos interesantes de noticias que podemos compartir con ustedes el día de hoy. Creo que por ahí habló el magistrado Pinilla. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando la semana pasada de que habían levantado el fuero electoral, etcétera, a Balbina Herrera, a Bobby Velázquez, a el señor Ricardo Martinelli y a Alma Cortés? Hay quien dicen que por qué tan rápido, etcétera, etcétera. Bueno, el magistrado presidente del Tribunal Electoral reaccionó ante esas declaraciones y él insiste en que no se necesitaba más pruebas y que con lo que tenían era suficiente. Y él lo dice no porque fuese una situación de culpabilidad o no, sino que para poder hacer cualquier investigación. Y lo que yo te explicaba y te comenté la semana pasada es, si tú quieres enviar una nota legal, o sea, de la fiscalía, un oficio, por ejemplo, al hotel, para pedir los videos, de allí te involucra el nombre de una persona, después ya eso al final me parece un poco ridículo y quizás a algunos abogados también, pero los resultados han sido que la Corte ha declarado nulos algunos procesos por circunstancias como esta. No te puedes curar en salud, como bien dice, se ha tomado esta decisión, ¿no? Y por eso fue, y el magistrado está defendiendo su posición en ese sentido. Bueno. También en otras noticias, el sábado se dio una situación de un accidente muy feo, donde una mula chocó por detrás de un carro y el carro se prendió casi que de inmediato, Eddie. Lamentablemente allí murieron 4 personas y hoy las familiares ya pudieron hacer el trámite de la identificación. Se supo que eran 4 ciudadanos, 2 colombianos y 2 panameños. El panameño era uno de los menores de edad, de 9 años más o menos, un niño hijo de la muchacha que iba allí panameña, y estos 2 colombianos que iban en esta situación. Se está averiguando qué fue lo que pasó, las causas del accidente. Bueno, ya el conductor de la mula dijo que se había quedado sin freno, sin embargo, el tema de la explosión, o sea, fue muy, se chocó el carro y se prendió prácticamente de inmediato, que no le dio chance a la gente ni de salir, o sea, hay que determinar ahora si murieron por el impacto o murieron por el fuego, ¿no? Es lo que viene. Hay otro tema, Eddie, y por allí la Defensoría del Pueblo de Coclé ya se metió y está pidiendo un llamado a la tolerancia porque en Ciclis, Eddie, se formó, ¡demonios! En Ciclis se formó el sábado, Eddie, va. Se formó la ponchera. En la playa de Ciclis, porque hay un revolú con una cerca. Entonces parece, yo no sé, yo quiero ir a poder verlo yo y entender un poco de qué se trata, porque se habla de que la cerca está en la playa, otra vez que es la servidumbre. Yo sé que el dueño de la finca ya tiene un fallo del tribunal o del juzgado de allí, del mismo área, que le da la razón de que el terreno es de él y que por ahí no va a haber servidumbre. Y otro, y la comunidad dice que ellos han pasado por ahí toda la vida y que sí es servidumbre. Hay que determinar si es servidumbre o si está en la playa o qué, porque yo realmente quisiera ir para poder darme cuenta de que, ¿no? Saludos a la gente del Coro Azul y en sintonía, gracias. Ahora, este tema ya está en apelación, ¿no? Entonces por ahí es donde viene uno de los asuntos que habrá que determinar, porque el juez falló a favor del dueño de la finca. La gente del pueblo apeló y está pendiente entonces que una instancia superior decida. Pero ¿qué ocurre? El señor de la finca puso pagó su seguridad privada allí, y cuando vino la gente a cortar la cerca para estar lavado, los manes salieron con machete y aquí nadie cortaba. No, eso tuvo feo. Un titingó entre... Yo me río un poquito, pero de verdad eso tuvo medio feo, porque eso ya lleva rato, Eddie Vázquez. Entonces, yo creo que el tema de los fallos demorados... Yo vi la noticia en el periódico y la foto tenía como a unos interioranos o unos locales con unos yeyecitos ahí peleando, mo. Yo cuando lo vi pensé que era el rey, y resulta que los yeyecitos eran los que estaban cortando la cerca, Eddie. Pero bueno, saludos a los amigos del Gala Verde. ¡Qué ponchera! Bueno, Eddie. Oye, tengo una internacional. ¿Y qué dice? México fijó hoy una recompensa de hasta $2,000,000. Ajá. Para cada uno de los 24 máximos capos del narcotráfico, entre ellos el líder del cartel de Sinaloa y el jefe de sicarios del cartel del Golfo. La recompensa fue anunciada por la Procuraduría General de la República en el Diario Oficial de la Federación, además de poner precio por los máximos líderes de 6 carteles. Se ofrece $1,000,000 por 13 lugartenientes. El acuerdo especial de la Fiscalía establece que podrán recibir la recompensa quienes proporcionen información relevante, útil, que auxilie eficientemente para la localización y detención de los capos. Estamos hablando de $1,000,000, hermano. Esto es un poco billete. El texto presenta una lista detallada. Eso le da a ellos el presupuesto. Por ejemplo, si ellos tienen seguridad, ahora ellos tienen que pagarle más a la seguridad porque cualquiera de ellos lo puede delatar por ese $1,000,000. El texto presenta una lista detallada de los presuntos líderes de cada cartel, que incluye su nombre, el alias y el grupo al que pertenecen, papá. Bueno, pues. $1,000,000 por cada uno de ellos. Es un billetito. Sí, señor. Bueno, y te cuento otra. Hoy un bus MOS, 5:30 de la mañana, quedó metido en una casa de Tocumen, Robert. Yo todavía no sé cómo fue esta vaina, pero el bus chocó contra la casa. Afortunadamente no hubo herido, pero imagínate, 5:30 de la mañana, el bus quedó metido en la casa ahí. Yo no sé si el bus chocó contra otro carro y en el movimiento quedó metido en la casa. Por ahí hubo otro asunto y la familia está esperando entonces que venga, qué fue lo que pasó, o que aparezca el dueño del bus, o a ver cómo quedamos allí, se resuelve esa situación, ¿no? Uh-huh. Están en eso allí para ver qué fue lo que pasó del bus, o otra vez los diablos rojos, ¿no? Este tema de los rojos ya es de nunca acabar, digámoslo así, digamos. Vamos a ver qué pasa con eso. Qué locura, ¿no? Sí, oye, y el tema de la basura, ¿eh? ¿Te acuerdas que ahí había un revolú de que parece que no había plata para pagar a la gente de la basura? Entonces cogieron como la plata de la gasolina para poder pagarle el décimo, y ahora resulta que no hay plata para la gasolina de los camiones. Así es la cosa. Entonces los camiones están dando la vuelta, como quien dice, un poquito más larga, ¿no? Están dando la vuelta más larga, y entonces en vez de pasar un día sí, un día no, ahora están pasando un día sí, dos días no, y por allí parece que hay una deuda. El Estado le debe como $28,000,000, ¿no? Y por esos $28,000,000, entonces, que ellos están esperando para poder pagarle a la gente. Ojalá se pueda resolver este asunto, porque a donde los camiones de la basura dejen de circular un día, ya eso representa toneladas de basura que se van acumulando en las calles. Y a donde son dos o tres días, ya comenzamos a entrar en riesgo de, incluso hasta de epidemia o cosas así, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más tenemos información, compadre? Bien, Eddie. En otras noticias hay un tema que me dejó preocupado, pero bueno, son situaciones que se están dando. Hoy, mientras estaba la gente haciendo lo de la identificación de los cuerpos, o sea, de la gente que falleció en el caso del corredor, ahora se dio una situación donde mientras estaban allí, llegaron los familiares de una señora, Eddie, otra víctima más por el caso del dietilenglicol, ¿no? Estamos pendientes de eso, y bueno, otra persona más que fallece allí. Aquí hablan de que el semáforo de Cerro Patacón se volvió loco en este momento y no hay policía. El tranque es horrible. ¿Dime? Oye, saludos al profesor Camacho, sismólogo, meteorólogo, saludos cordiales. Sí, como no, Eduardo Camacho se llama. Yo sé que es sismólogo, no sabía que era meteorólogo, pero también le mando un saludo, ¿no? Ese es el igual a él y al otro señor que está ahí siempre, Chichaco. ¿Tienes noticias de la tasa de valorización, hermano? ¿Ah? ¿Noticias de la tasa de valorización? Sí, eso lo dijo el presidente ayer en el programa de Álvaro. ¿Te acuerdas que en el tema de la cinta costera se había anunciado que cuando se hiciera el nuevo cálculo de valorización, una vez tuviera la tasa, la cinta, esto iba a subir el... Como las casas que están alrededor supuestamente iban a tener un valor más alto, la tasa de valorización o el impuesto que pagan este iba a ser más alto, y que después de ahí iba a ir saliendo la plata para financiar el tema de la cinta costera. Resulta que el presidente de ayer, donde Álvaro, dijo que no, que eso va a salir del bolsillo del Estado, digámoslo así, que no lo van a tener que pagar los vecinos de la cinta costera. La gente que está por ahí anda contenta porque ellos estaban reclamando, porque dice la cinta costera para todo el mundo. No, claro. Solo para ellos que están ahí, ¿no? Es lo que alegaban ellos. Hablan de dos choques en Plaza Carolina, bus y sedán, mula. Uy, y sedán. O sea, arrancado. Ya es un problema, ¿eh? Un choque ahí es verdaderamente una complicación. Ojalá se resuelva pronto. A los amigos del tránsito que nos están escuchando, por favor, date una vuelta por allá y por lo menos mover los carros rápido, ¿eh? Oye, cuéntame algo. Sí. ¿Tienes conocimiento del tanque de gas? Yo escuché que hay gente diciendo que esto se mantiene regulado. Ese fue un anuncio definitivo que hizo el gobierno, y creo que hasta julio. Pero acuérdate que hay un tema de que se iban a poner más duro, porque el tanque de gas de 25 libras, Eddie, es para uso doméstico. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay sondas, por ejemplo, que están usando tanquecitos de gas de 25 libras. Entonces, si sumamos a la fonda y algunos restaurantes pequeños que están usando tanque de gas de 25 libras, uh-huh, a la gente que tenía antes el tanque de gas de 60 y de 100, y que se cambiaron por el de 25, porque yo conozco gente que usaba su tanque grande y que se mandó a cambiar porque el costo era realmente muy alto. Es correcto. Entonces, con todo eso, lo que yo entendí es que se iban a poner como duros en el sentido de que venían las inspecciones y las cosas para evitar que los usuarios comerciales estuvieran utilizando el tanque de gas de 25 libras que debe ser exclusivamente para uso residencial. Pero Eduardo, entonces, ante eso, Eduardo, hay esa situación. ¿Me escuchas? Y bueno, lo de las fondas, no, esta gente dice que van a tener que aumentar los precios de la comida. Y acuérdate que el pueblo come. Eduardo, ¿me escuchas? Dime. Pero el tema en realidad no es con la fonda, es referente básicamente a los chinitos de las tiendas que dice que lo están vendiendo más caro. Y, bueno, eso tiene y que te pregunto, la inspección de Acodeco, ¿no? Espérate, y esto se lo está vendiendo a los ciudadanos normales. Y te pregunto, porque no es solamente con este tema. Sí. Y hoy escuchaba en uno de los turnos, si no me equivoco, en el de Pukite, que la gente también se quejaba que ya los chinitos te están vendiendo un plátano en 30 centavos. Y así sucesivamente, la gente comenzó a hablar de ciertos artículos de consumo de diario del pueblo. El plátano está muy caro. Entonces yo te hago una pregunta, Eduardo, ya como básica de todo esto. A estos asiáticos o a los vendedores que tienen tiendas o kioscos, que es lo más accesible y más rápido que tiene uno dentro de un barrio. El asiático, el que nació en Japón, también es asiático. Ok. Y el de la India o el del Estado de Israel también está en Asia, igual que Pakistán. Eduardo, los que tienen kiosco. Ajá. Llámese asiático, llámese de donde sea. Ajá. Que son los que están cerca de la comunidad. Nadie les regula a ellos los precios. No, hay libre oferta y demanda. Yo puedo vender el precio que le da gana. O sea, que yo vendo la cuña al precio que le da gana. Igual con el tanque de gas. No, el tanque de gas sí, porque tiene subsidio. Entonces allí es donde tienen que venir. El de 25 libras tiene subsidio. La reglamentación, igual pasa con la gasolina. Que la gasolina hay que reglamentarla porque tiene subsidio. La gasolina ahora hay que investigarla porque tiene subsidio, ¿ves? Claro. Ajá, eso es lo que hay. Oye, dice que hay un equipo de policía, unas 6 chicas en moto, ajá, frente a la chino panameño. Sí. Como yendo para Clayton. En ajá, medio del operativo pidiendo licencia, compadre. Bueno, pues. Qué ponchera. Yo ayer había Eddie en la entrada de Chivo. Yo vi como 4 grúas, brother. Yo, este fue domingo, todo el que venía de Colón, de la playa o de paseo. Estamos como en medio del tranque, hombre, horrible, ¿no? A ver, está la hora, bueno. Qué incómodo. Sí, pero si son 6, estamos hablando de que no es una cuestión ya de invento de uno, ¿no? Tengo información de internacionales, Eduardo, de prensa.com, Tegucigalpa, Honduras. Una avioneta que transportaba 14 fardos de cocaína se accidentó en la ciudad de Choluteca, a 137... A 137 kilómetros del sur de Tegucigalpa, informaron hoy las autoridades policiales. El portavoz de la policía, Héctor Iván Mejía, dijo que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la pista aérea de Choluteca, ya que aparentemente era perseguida por aviones militares. Según Mejía, cada fardo contenía 30 kilos de cocaína, eran 14 fardos. 14 de 30, suma y nada más. Pero aclaró que el total podría aumentar cuando se haga la inspección total. La aeronave, una Cessna, tiene registro hondureño y sus dos tripulantes, Luis Antonio Sierra y Santos Edgardo López, fueron detenidos por agentes policiales. Reportes de Aeronáutica Civil establecen que la avioneta venía con procedencia de la región de Bocas del Toro en la República de Panamá. Chao. ¿Qué más, compita? Nada. ¿Todo bien? Sí. Okay. Venía cargado, venía en sobrepeso la avioneta. Sí, 14 por 30 suma en 420 kilos. Eran 14 faros de 30 kilos cada uno, ¿no? ¿Tú estás comprando un carro ahora mismo en Santa Elena, Eduardo? No, compita, te cuento rapidito, y ahora que sí, ya estoy aquí y ya no hay secreto. Aquí hay en Santa Elena un local, y la gente está confundida, pero es detrás de este local de venta de carros, un local que se llama Motor por Chicha, que se llama Motor por algo así. Este local es un agente autorizado de reparación de Maserati, y resulta que aquí hay dos vehículos que se han identificado a propiedad del señor David Eduardo Gel. Dos Maseratis más. ¿Te acuerdas que la vez pasada había un que se sacaron unos Maserati, unos Ferrari, unos Lamborghini y unas cosas? Uh-huh. Pero resulta que hay dos Maseratis más que parece que estaban aquí en mantenimiento o en reparación o Bueno, es parte de, eso es parte de la investigación, ¿no? Y están los vehículos allí. Entonces, iba a haber un allanamiento o alguna diligencia, realmente no conozco el término legal, pero o una inspección ocular o algo así, para ver qué fue lo que pasó allí. Creo que se iban a llevar esos dos más grandes. Entonces, la noticia está aquí, por eso estoy aquí. Yo estoy en la noticia, estrictamente la noticia. Está bien. Bien. ¿Qué dicen los mensajes a los 750, Eddie? ¿Cuándo van a regular la circulación de los equipos pesados? Están causando muchos accidentes. Hay demasiado. Yo entiendo que la ciudad está creciendo y que hay mucho movimiento de construcción, etcétera, pero realmente, ¿a qué hora? O sea, yo sé que de 6 a 8 no pueden, de la mañana, pero también hay otras horas del día, Eddie, que ya el tranque es... Mira, la vía Tocumen, más los trabajos que se están haciendo, Eddie, a cualquier hora ya hay tranque. Es increíble. Wow. ¿Qué más, compita? Nada, compadre, dice aquí, yo pago 7.90 en basura y pasa una vez a la semana. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar ahora? Gracias. Bueno, pues tu preocupación es válida. Ojalá se resuelva el tema pronto. Dice Eddie, a ver si me apoya con el tránsito. Puente de las Américas, la ambulancia no avanza y ya tenemos 30 minutos y nada. Bueno, eso debe ser que viene de allá para acá, ¿no? Porque hasta ahora le dan, como le decía, prioridad al Puente de las Américas para los que van hacia el interior. ¿Sabes algo del corredor por Brisas del Golf? ¿Sabes algo de eso? Eso no era como para el 15 de abril. Creo que por allá era la fecha que habían anunciado, ¿no? Ok. 15, 20 de abril debe ser la inauguración. Bueno, hermanito, ya estamos sobre el tiempo, compadre. Ok. Listo, compita, entonces. Es correcto, hermanito. Un abrazo. Saludo y que viva Colón, compadre. Que viva Colón, un abrazo. Banafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Plasma tu verano con el Cool Summer de Panamotor. Y en coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del Rush. Señoras y señores, hasta aquí las últimas del Rush. Y hasta aquí la hora del Rush.